todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Tenemos comunicación telefónica, estamos comunicados ya con Norberto Galasso. Ustedes lo conocen, es ensayista y es historiador revisionista. Y bueno, y acaba de sacar un último libro que se llama Mauricio Macri, La Vuelta al Pasado. Galasso, muchas gracias por atendernos. Acá estamos la gente de Todos en Cuero. ¿Cómo anda? Bien, un gusto. Bueno, ¿vio? ¿Se enteró que renunció Niembro, justo hablando de Macri? Y sí, lo que pasa es que siguen produciéndose cosas en torno a Macri cuando el libro ya está en imprenta. No puedo agregar porque entonces, dentro de Niembro me he quedado afuera y toda esta historia y las vinculaciones ahora también que se está empezando a hablar de los arreglos con Caputo también y todas estas cosas, ¿no? Es que, claro, es medio inabarcable quizá todo esto. Todas las que ha hecho, la verdad es que es notable, ¿no? Es notable. Es notable porque este hombre ha estado en el Congreso como diputado y se dormía, porque sabía que no tenía oportunidad de más que Mauricio, ¿no? Es cierto. Estuvo un año y medio y se dormía. Y después cuando llega a actuar el gobierno, parece que se despierta para hacer cosas incorrectas. Para hacer este tipo de cosas. Pero bueno. ¿Usted arranca el libro desde que, porque usted toma otros también, leí que estuvo investigando a varios empresarios argentinos, entre ellos a Franco también, ¿no? Claro, porque a mí me interesó mucho cómo durante la dictadura genocida se formó un grupo nuevo de grandes corporaciones económicas que en realidad era una nueva oligarquía, uh-huh. con respecto a la oligarquía de los San Llorén, a los Alza, a los Ayerza, ¿no? Sí. Y bueno, después cae a mis manos el libro escrito por Franco Macri, que se titula Macri por Macri, porque sí. Es tan importante Macri que ya escribió sus memorias. No sabía yo que existía ese libro. Sí, y el viejo Macri cuenta cuando ellos influyen sobre el gobierno de Alfonsín y que al principio quería hacer alguna cosa y después se diluyó todo y que cuando asume Menem lo van a ver y le imponen los ministros de los tres ministros de economía, de Roy, a Panelli, y después le dicen pero hay que pensar siempre en Cavallo. Ajá. Prácticamente imponen, como si estuvieran gobernando, ¿no? ¿Se lo imponen ellos? ¿Quiénes eran, más o menos? Y era Bulgaroni, ajá. Pérez Compán, Fortabat, Macri y creo que había uno más. ¿Y esto lo cuenta Macri, no usted? No, eso lo cuenta Franco. El viejo Macri como una preocupación por el país, para que el país funcionara bien. Dios mío, Galasso. Y no obstante, Macri, el viejo Macri, al lado de Mauricio, se pone como un tipo más progresista, porque el viejo Macri dice el país tiene que ser industrial. Uh-huh. Y yo entonces soy proteccionista, dice, no soy favorable de que venga todo de afuera. Y mi hijo no. Ajá. Y el hijo resulta que después parece que el libro de cabecera es un libro que se titula La virtud del egoísmo, escrito por una señora Ayn Rand, que argumenta que los hombres y mujeres, los seres humanos, en realidad tienen que tener entre sí relaciones como son las relaciones entre los comerciantes, sí. donde cada uno trata de sacar provecho para sí. Ajá. Por eso la virtud del egoísmo, ¿no? Y ese es el libro de cabecera de Mauricio. Sí, así que con eso está dicho más o menos lo que él piensa de la política y lo que han hecho las distintas barbaridades que han hecho desde la gestión, ¿no? Desde operaciones de contrabando cuando estaba en Sebel, después fue sobreseído. Igual está procesado después por las escuchas, el arreglo de Manliva. Claro. También es una vinculación de ese grupo de Macri con Waste Management, que es una de las empresas más poderosas del mundo en materia de limpieza. Y empieza esa historia con un intento de soborno a varios concejales, que lo cuenta, no sé, uno de los que... si no me equivoco, Majul se referencia a eso. Así que eso todavía que tomarlo con pinzas, pero bueno. Y usted, Galasso, toma también, habla de la vida de Mauricio de joven, digamos, hace un pequeño recorrido por su vida antes de ser antes de entrar a la sí, esfera pública, digamos. Sí, en realidad Mauricio, el padre lo quiere convertir en el Macri principal de la familia, en el delfín de la familia, porque es el hijo mayor. Pero Mauricio tiene más bien tendencia al ocio, al deporte, a la diversión, de joven, ¿no? Y el fútbol. El fútbol le interesa, aunque parece que era bastante malo como jugador de fútbol. Pero el ocio le siguió interesando ahora de grande también. Sí, eso sí. Pero las opiniones de Franco sobre Mauricio son bastante fuertes. Porque cuando le dio cargos ejecutivos en sus empresas, fracasó en Soma. Y entonces Franco ahora ha optado por irse a China y hace el intermediario entre los negocios que podamos hacer con China, que para uno puede ser favorable, ¿no? En la medida en que es una futura gran potencia parecida. Las relaciones son muy malas a tal punto que los hijos de Franco le intentan iniciar un juicio de insanía a Franco, ¿no? Una pelea por la guita, ¿no? Es decir, sí, la historia de un tipo de mucho dinero, donde alguno de los hijos, como la hija de él, se casa con un tipo que no le cae bien a Franco. Y de ahí nacen después que Mauricio, y con la complicidad también de Franco, hacen las escuchas telefónicas famosas, interviniendo los teléfonos, que empiezan por intervenir los teléfonos de Leonardo, que es el yerno de Franco. Cierto, sí. El cuñado de él. Sí. Y después terminan interviniéndole a Barstein, el de la AMIA. Sí, familiar de AMIA. Sí, y terminan interviniéndole a varios políticos, cosas que, bueno, son todas, digamos, caminos tortuosos de la historia de este hombre, ¿no? Claro. Galasso, usted después de investigar tanto, y bueno, ya con el libro escrito, ¿diría que el PRO es un emprendimiento de Mauricio Macri al cual, digamos, los poderes concentrados lo pueden utilizar como una herramienta, o es un emprendimiento de esos poderes concentrados poniéndolo a Mauricio encabezándolo? Sí, esos poderes concentrados no encuentran el hombre, en realidad. Porque la derecha prácticamente no tiene una gran figura prestigiosa o que tenga la habilidad demagógica de plantearse como un defensor del pueblo. Entonces optan por Macri porque Macri, para mucha gente, incluso de la clase media de Buenos Aires, es el hombre como uno, que piensa la gente de clase media, no de la clase media más modesta, sino de la clase media que es media-media, sí, como decía Grandes Arregui, es media culta porque sabe todo lo que pasa en la historia del mundo, pero es media ignorante porque desconoce la historia de su país. Claro. Y es media valiente porque a veces sale, a veces, como ha salido en algunas oportunidades, o en el 2001, que había sido con una composición de clase media bastante fuerte. Y después es cobarde en el sentido de que juega las cartas de la clase dominante, que la tiene colonizada prácticamente, ¿no? A través de los medios. Creen lo que dice Mañeto, lo que dice Bartolomé Mitre, lo que dicen un grupo de periodistas que lamentablemente se han degradado, que alguna vez los quisimos escuchar, considerando los progresistas, ¿no? Claro. Entonces se comen todas, se alimentan de esa mercadería venenosa que se transmite por la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Porque Clarín tiene cerca de 300 bocas para hacer fluir sus mentiras, y todos los días es una trampa distinta, ¿no? Como sí, claro. Hoy, Galasso, hoy se cumplen 60 años del golpe del 55. Mientras usted hablaba, yo me llevó a ese recuerdo. Porque pensaba también en esto, en los medios, pensaba también en los últimos, en estas últimas embestidas con lo que pasó en Tucumán, y con una idea, por lo menos mía, de estos intentos de convertirnos un poco en un país con violencia, ¿no? Como Venezuela, con una oposición todavía más. Sí. ¿Usted lo ve parecido? Sí, porque las clases dominantes no van a ceder tan fácilmente sus privilegios, ¿no? Entonces ahora empezamos con plantear que hubo fraude en Tucumán, ajá, después van a plantear que hubo fraude en el Chaco, y después van a intentar decir en las elecciones del 25 de octubre, que las van a perder, van a decir que no son correctas, ajá, y ya se están corriendo chimentos. Un periodista dijo el otro día de que en ese caso ellos no admitirían la asunción del nuevo gobierno, sino que considerarían que la presidenta debería entregar el gobierno a la Suprema Corte, sí, hasta tanto el escrutinio se hiciera 20 veces para tratar de lograr demostrar que ellos han ganado, cosa que no puede ser, ¿no? Pero esas trampas que, como no pueden contar con los cañoneos de Almirante Rojas, que contaron en aquella época hace 70 años, entonces tratan de hacer lo que los norteamericanos les llaman ahora los golpes suaves, es inestabilizar, desestabilizar, ¿no? Que ya, sí, claro. Ya lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Bolivia, lo están haciendo en Brasil. La están golpeando bastante a Bachelet también, ¿no? Claro, y en Venezuela también están creando una situación. Yo creo que el imperio norteamericano está atemorizado porque en los últimos 15 años ha habido una avalancha de los pueblos latinoamericanos hacia su liberación, donde Néstor Kirchner jugó un papel muy importante y también Hugo Chávez. Y entonces piensan que pueden perder todas las canonjías que tienen y el control de los gobiernos para pactar con las grandes potencias y hacer de la Argentina una Argentina colonial como fue la Argentina anterior al 45, ¿no? Claro. Galasso, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido y bueno, y ansioso por leer su libro Mauricio Macri, La Vuelta al Pasado, y le mando un abrazo bien fuerte. Bueno, se lo voy a mandar a Nacional, trata de que no se lo roben. Voy a tratar. Bueno. Igual porque el problema es que robar libros no es robar, vio que uno tiene esa idea. Claro, bueno. Galasso, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Norberto Galasso, que es ensayista y también es historiador. Vamos para allá y seguimos. Todos en cuero.